últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y representantes de la Comuna de París, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. De salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este club de coleccionistas. Sí, cabrones, ahí estamos, coleccionando todo tipo de objetos. Sí, ustedes coleccionan. No sé, creo que dentro de la nave María Tijuana, dentro de esta cabina, precisamente, estamos coleccionando humo. Yo no puedo creer, esto lo generamos nosotros bien. Ah, de no, afuera. ¿Qué soy mamá? Yo, estoy coleccionando humo. Ah, sí, perfectamente, sí. Bueno, agradecido. Tengo distintos entonces, colores, de distintos espesores. Sí, está muy chingón. Sí, señor. Porque lo produzco yo mismo. Perfectamente. Y no necesito de nadie que haga algo para que yo coleccione. Eso está muy bien, eso sí, está que muy sí. Bien. Porque uno generalmente depende. Soy menonita. Uno depende, a lo mejor, por ejemplo, sí, del correo para poder coleccionar sus pinches estampillas. Sí. En cambio, en este caso, sea coleccionista de sus propios productos, ¿no? Sí que sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que está coleccionando vendas. Sí, vendas, está bien. Me asusté por no un sé, momento. Tiene un chingo ahí. Está, en cualquier momento es la momia justiciera. Sí que sí, güey. Despertará desde las pirámides para impartir justicia. ¿Puede mover algo? Estaba pensando. Sí, sí, está bien. Con ese dedo puede absolutamente dominar el mundo. Estaba pensando algo que ya se me olvidó, pero me suele pasar. No se preocupen, digo, porque alguno a lo mejor se preocupa. No, ya le está hay fallando. Hay que coleccionar memorias para hay eso. Hay que coleccionar memorias, efectivamente. Memoria como RAM, hace parte, todo tipo, sí. Parte de nuestra tripulación se dedica a eso. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, de la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, la más bella y la más coleccionista de chingadera. Sí, ahora que te veo, Muda, y que sí, te veo tan guapa como siempre, meneando tu cadera y coleccionando ropa, perfume, mal y media, pensaba que la sociedad tiene que validar una colección. Sí que sí. Porque si uno colecciona algo que no está validado socialmente, no cagan. Vale madre. Sí. Es decir, que su colección de humo no sirve ni para más. No, así pero ya la van a validar. Sí, queremos que la valide. Lógicamente, para que haya un coleccionista validado, debe haber otro, en algún otro lado, que le falte lo que usted tiene, por ejemplo. Ah, es una mire, a mí me falta el humo de Ligustrina, por ejemplo. Yo lo tengo, sí. Me falta el humo de Potus. Lo tengo en este momento. No sé qué, perfectamente. Ya aparece Yoko Ono coleccionando el aire que respiró John Lennon para venderlo a miles de dólares a algún coleccionista de aires de los Beatles. Señoras y señores, presentaremos a... Y, Muda, y te presentamos como corresponde, ¿no? Sí, que sí. Porque yo me mandé a hablar de cualquier mamada y la belleza de la Muda no es como para pasar desapercibida en el día de la fecha. Señoras, eso es lo que colecciona ella, belleza. Muy bien. Presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él sí es el coleccionista que habíamos marcado. Guarda, por ejemplo, disco rígido de 200 bits. No sabemos. Algún día no sirve para una mierda. ¿Para qué es esto, Mico? Sí, pero bueno, él guarda cosas. En algún momento el museo de las computadoras, póngale, sí, le pagarán una cifra indeterminada. Su Commodore esa que era bien grandota, la vieja, famosa, ¿sabes? Commodore, ¿cómo no? 64. Sí, bien, Mico. No, utilísimo, utilísimo. Sí, señoras sí, y señores, ustedes el técnico acá de este viaje, es el Mico. Sí, que sí. Y pronto abrirá su museo. Sí, al museo del Mico. Sí, con cablecitos. Para quien quiera visitarlo, sí. Esto es un Hatari. Bombillas quemadas. Y anda, no anda nada. No, no anda nada. No importa, es nada más para ver. Somos animales contradictorios. Nuestras contradicciones está la energía que nos moviliza. Odiamos el amor, amamos el odio. Evocamos recuerdos para sufrir y hacemos planes vanos para sentirnos vivos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. imperdible este mensaje basado en el dolor ajeno. El pero, dolor ajeno. Pero como le es ajeno a uno, sí, uno se puede divertir de estas cosas. Póngale que está el Cocoyome en Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Cocoyome. Y aprovechamos para felicitarlo por su debut en Accesa Radio con combustible. Todos los cabrones, programa recomendado aquí todos los lunes por Accesa Radio. Estuvimos escuchando. Por supuesto, está el Cocoyome, sí, con su voz sensual, erótica y norteña, contando cosas y mostrando nuevas bandas y mamá y media. Sí, pero el Cocoyome llega para decir hola, pirata, lagarto, ¿cómo andan, cabrones? Espero que anden chingón. Bueno, esta es mi historia, ya la sabe pirata, pero prometí escribirla para compartirla con todos ustedes. Como ustedes saben, tengo un hijo que se llama Samael. Samael. Sí, no, desconocíamos ese dato, sí, pero el Cocoyome tiene un hijo que se llama Samael, ¿no? Bueno, cuando el pequeño Sammy era más pequeño, estaba en esa etapa del ser humano de intentar aprender a hablar, sus primeras palabras fueron el gas. El gas. El gas. ¡Qué loco, ¿no? Qué chingón, bueno, sé que pero sí. No, esto tiene una razón. Resulta que las camionetas de una compañía gasera de aquí, de Parral de Chihuahua, usan ese sonido en sus camionetos. En sus camionetas, ¿verdad? En lugar de un claxon, que digan la cucaracha, la cucaracha, usan un claxon que dice el gas. Ah, sí, con voz humana. El gas. No, a lo mejor es un sonido, no sé, hace mucho que no ando por Parral, pero es como... pero el gas. El gas. El gas. ¿No? Y perfecto, entonces uno sabe que llega la camioneta con garrafas. Sí, perfecto. Bueno, resulta que mi niño lo primero que dijo es el gas. Y yo dije, ah, mira. Y cada vez que entraba a la habitación, él me miraba fijamente y su mirada se clavaba en la mía y solamente me decía el gas. El gas. Ah, pues pequeño, yo lo aplaudía y me reía. Pensé que era una gracia de él que escuchaba la camioneta. Sí, que sí, pedo. 2 meses después, la puta de mi ex se fue a vivir con el hombre del gas. ¡Chale! Sammy me lo avisó, pero como siempre pasa que los padres no entendemos a nuestros hijos y lo que los hijos nos quieren decir. Este fue un mensaje corto, me voy, dice sí, el Cocoyome. Escuchen a los hijos, escuchen. Más cuando son tan pequeños, porque no mienten. No, claro, sí. Ellos reproducen nada más. Sí. Pero bueno, si dice quiero leche, sale con el lechero. Que sale con el lechero. Usted es un cornudo del lechero. Sí. Si dice habemos papan, sale con el papa. Tenga cuidado. Sí. Claro. Ahora, el pedo es tampoco reaccionar en caliente, porque a lo mejor el niño sí se le pegó alguna frase televisiva. Tres veces, listo, sí. Ya, sí. Ahí sí. Facto. Bueno, Cocoyome, un abrazo para ti. El Focu de San Ignacio del Paraguay. Ah, hola, Focu. Pirate, señor Artiga, ¿cómo les va? Bueno, quería que le ampliaran los conocimientos acerca del guaraní, sí, el idioma nacional del Paraguay. Bueno, añamarí. Sí, yo se los voy a hablar. Añamarí, usted. Se lo voy... No empieza a responder así al profesor. Sí. Él ya decía. Sí, pero no es hijo del diablo. Ñamembí, hijo del diablo. Bueno, aquí les van algunas palabras que son buenas para aprenderlas. Deracoré significa por tu concha. Deracoré. Claro, Deracoré. Deracoré. Deracoré. No sabemos si lo estamos pronunciando bien. Imaginamos que más o menos a esto se debe acercar la cacofonía. ¿Y sí, coré es concha? Y no sé, a lo mejor es Ndera. No, ah. Ndera suena por tu, ¿no? Ndera. Y coré suena así. Suena bueno, Daracoré significa por tu concha. Se utiliza como para maldecir una situación embarazosa. Es como decir mierda. Es como decir concha, ¿no? Es como decir concha. Claro, sí. Bueno, eyapiró significa ve a pelarte el pene. Ah, qué doloroso eso, ve, ¿no? Ve a pelarte el pene. Eyapiró. Si usted ve que en algún momento, ¿sabe?, algún guaraní o descendiente de los mismísimos guaraníes le dice eyapiró, usted le está diciendo no, es que eyapiró, que no, ya se fue. Claro, no. Eyapiró. Dice, bueno, caigüe significa pereza. Ah, caigüe. Ese es una lerma, hueva. Caigüe. Sí. Suena hueva. Es decir, alguno le dice que está caigüe. En medio también significa, por ejemplo, yamoko, vamos a tomar. Yamoko. Yamoko. Yamoko, añemambi. Bueno, vamos a tomar con el hijo del diablo, ¿sí? Esto, ¿no? Bueno, y caú significa borracho. Estoy caú. Estoy caú. Estoy caú, estoy borracho. No, estoy debe ser de otra manera, ¿no? Ahí lo que estamos utilizando nada más del guaraní el caú, es el borracho, sí, es el caú. Pibí es medio borracho. De pibí se pasa a caú, casi inmediatamente. Y rousé significa chica linda. ¡Oh, rousé! Rousé. Ahí está. Por si alguna vez encuentran con una compatriota y les dice alguna de estas palabras, al menos van a saber si lo están insultando o invitando a tomar un trago. Muy importante. En Paraguay el número 108 es puto y el número 54 es medio puto. auto. ¿Qué son robots que salen del Paraguay? Que la, porque la mitad es... fíjese usted, claro, la mitad de 108 es 54. Perfecto, es medio pero puto, muy bien, sí. Es toda la matemática aplicada, sí, de los guaraníes. Muchas gracias, ya aprendimos parte del gran idioma del guaraní. Don Pirata, lamento venir y darle estas news, dice Federico 684, San Luis, República Argentina. ¿Qué pasó, Federico? El primer carácter de una cuenta de Hotmail debe ser una letra, por ende es inviable la dirección de correo guión bajo, guión alto, guión bajo, guión medio, guión bajo, arroba hotmail.com. Que usted es un asesino de utopías, permítame, sí. Federico 684, usted pero está con nosotros, si o nuestra el primer contra carácter es una letra L, sí, le queda guión parado, guión medio, guión bajo. Sí, L, L minúscula o L minúscula. O I mayúscula. O I mayúscula. I mayúscula. Sí. Pero no sé si se puede usar... mayúscula. Ya me caga usted no, también. No, porque después se puede escribir de las dos formas. Está bien, entonces en mi contra me alegra mucho. Bueno, el problema de los formateos no es que subestimemos la información que posee el otro y le digamos, formatea, cabrón. El problema es que siempre viene un mamalón y te dice, la PC no me anda. Entonces tú preguntas, ¿butea? Y de ahí es cuando el mamalón te dice, ¿qué es eso? Es aquí... Butear. Es butear. Cuando usted se acerque a la PC, si la PC le dice, la puta que te parió. Póngale. Está buteando. La máquina lo está buteando. Claro, ¿sí? Por lo tanto, si la máquina lo butea, quiere decir que está viva. Exactamente. Y entonces es rescatable. Y si no, bueno, le preguntan qué es. Es que es muy feo cuando un ingeniero de sistemas o mamalón afín utiliza términos que sabe que el común del ciudadano no. Exactamente. No sabe. La máquina le butea o le mandó un split con pantallazo azul que le dice el WhatsApp volcando la memoria rígida. Le mandó una... Sí, fíjese usted muy bien porque es posible que el dude de router... Antes me hacía un Technotronic. Sí, hágale un ruteo y verifique el dos puntos del COMOS, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Lo realizaré bueno, esta noche. Se va triste y dice, bueno, y a esta altura, mire, si no me butea la máquina, me vale, butea usted. Sí. Bueno, de ahí es cuando el mamalón dice, ¿qué es eso? Ahí es donde te das cuenta que todo el trabajo de tratar de salvar la información que tiene este tipo dentro de la máquina, lo tendrás que hacer tú y te volverás chango, perdiendo un montón de horas, de modo que a tu izquierda aparece el diablito. Miren lo que les parece a los técnicos, ¿no? Le aparece como un diablito a su izquierda, el diablito de la lerma, y le dice, formatse dos puntos, formatse dos puntos, formatse dos puntos. Por el otro lado le aparece un angelito que le dice, puede tener información que es muy importante y vital para él, trata de rescatársela. Ñamembi, no tiene mucha fuerza, por lo tanto el diablito generalmente gana. Y ya conocen el final de la historia. Saludos, Federico 684 de San Luis, República Argentina. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras! ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Desde Neuchâtel, Suiza, llega Lee, una boliviana perdida. Ah, hola, Lee. Una boliviana perdida en Suiza. Sí, no, no. Me va a declarar porque ella a veces se encuentra a sí misma. Uno corta mal la oración y hace desmadres. Bueno, hola, mis pervertidos espaciales. No les respondí a sus pensamientos sucios de la otra vez con respecto al correo de mi ex mejor amigo Hantaro, porque me pareció una mamada el tema y largo de explicar. Mejor amigo. Pasa, aquí. Bueno, tú sigues sin explicar, Lee, y dejas todo librado a nuestra imaginación perfectamente. Bueno, la cosa es que este mensaje no es para hablar de esa plutonia, sino para contarles los malos entendidos que he sufrido por la similaridad del francés con el español. Ajá. Ah, sí. Dice, por ejemplo, burdel. Este en español es desorden, putero, pero yo lo conocía como desdén nada más en francés, ¿no? Ah. Oh, c'est un burdel. Póngale eso. Es lo sí, la France, le burdel. En fin, un día llego a mi trabajo más temprano que de costumbre y encontré a mi jefe dentista con algunos pacientes en la clínica, así que para justificar mi falta me puse a ordenar los estantes y abastecimientos de productos de limpieza. Mi jefe, en furia, me preguntó, ¿qué hacía tan temprano? Chale, con los suizos. Sí, sí. Se enojan si el empleado llega temprano, se enojan. Es a la inversa de en todas partes del mundo. Suiza es un desastre, sí, cabrón. Se enojó y dijo, ¿qué hace tan temprano? Usted seguramente va a ir al gremio y va a decir que trabaja más horas de las que trabaja y hacen chiló el suizo, ¿no? Y entonces me dijo, no, ¿cómo puede ser que esté aquí tan temprano y todo eso? Y yo, con todo respeto, le dije, vine temprano para ordenar el burdel. Él me miró rojo o se cagó de la risa y yo no entendía nada por qué se reía. Luego de calmarse de su carcajada, me tocó el hombro y muy serio me dijo, burdel es una mala palabra y muy grasa, no se dice a un jefe eso. ¿Se imaginan cómo me sentí? Los suizos son muy respetuosos. Por ejemplo, cuando llegas a su casa, tienes que sacarte los zapatos en la entrada, porque si no es como que le estás diciendo que su casa está sucia o que no tienes respeto por él. Un beso para todos. Lila mete pata. Todos se sacan los zapatos. Es como los orientales. Sí. Los suizos sí, pero los suizos porque con los olores. No, porque bueno, el suizo no huele. El suizo no huele, ha perdido el olfato de tanto contar dinero. Pero el suizo, por ejemplo, viene de la nieve. Sí. Y entonces si uno le entra a la casa con las botas esas de nieve y toda la mamada, es un asco. Igual a mí me gustaría conocer un suizo para entrarle con las botas puestas, entrarle hasta la sala y mirarlo desafiante, como diciendo, ¿qué mierda? Aquí está todo sucio, ¿qué me viene? Me voy a sacar por usted al carajo como de pollas. Muy bien. Buscando algunos otros tipos de confusiones también, Lee dice, yo trabajo con un nene, como ya les había dicho, que es muy inteligente. Sí, nosotros jugamos mucho, el nene, claro, jugamos mucho, y cuando él me insulta, me dice, espèce de patata, roulette à la noix coco, que quiere decir especie de papa en patineta con coco rallado. Ay, yo lo de un perfecto, bife. ¿Sabes? Ahí nomás. Está chingón, niño güey. Asqueroso. Y claro, sí, el respetuoso hasta para putear el pequeño suizo. Dice, yo creo que había escuchado algo en la calle que se me marcó, y para cambiar el insulto y hacerlo más, ¿no? Que el niño aprenda nuevas cosas, le dije, espèce de petite salope, que quiere decir especie de pequeña puta o zorra. El nene me miró, con los ojos grandes, inmensos, pálidos, y ahí me di cuenta que dije algo horrible. Claro que no sabía qué significaba salope, que es puta o zorra. Le había escuchado en la calle, se me quedó y se lo dije al niñito. Dice, así ven una chica en alguna disco bailando y le tiras el lance y juega con vos y te sube los calzones haciéndote comer todo el boxer, soy yo. Ah, un besote. Eso es de castigo para aquellos que dicen que no importa que yo sea casada. Lee, una boliviana aprendiendo en Suiza. Sé que sé. En este caso y metiendo la pata todo lo que puede. Hola, soy el Rubén de Barcelona, España. Hola, Rubén. Mire, si solo repites consignas es que no sabes nada. Si solo sabes de memoria una marioneta serás. ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo si escuchas solo lo que quieres oír? Crece, aprende, instruyete, fórmate, estudia. No hay que perder historia. ¿Qué es eso? No hay eso, ¿no? Dice, bueno, no hay que perder historia o novela, poesía o ensayo, fanzines, prensa o contrainformación. ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo si solo escuchas lo que quieres oír? Lee para creer y para crecer y leer para luchar. No te autocensures. La curiosidad te debe guiar. Un pueblo formado es lo que más detesta el poder. Lee para crecer, lee para luchar, lee para entender, lee y sé libre. La complacencia es ignorancia. Gritar por gritar es como rebuznar. ¿Cómo entenderás un mundo tan complejo si escuchas solo lo que quieres oír? ¡Fuerza Latinoamérica unida! ¡Carajo! ¡Muerte a los traidores y asesinos de nuestros pueblos! Dice Rubén desde Barcelona. ¡Sí! En una playa junto al mar. Carlos Ernesto de Bogotá, Colombia. ¡Hola, Carlos! Mira el capitalismo salvaje, de eso me quejo, de la Coca-Cola, de nuestro gobernante, de los toreros, de Uji, de McDonald's. ¿Los toreros por qué los toreros? No sé por qué entraron los toreros en este combo, pero algo le ha hecho un torero. Se ha enojado algo, o está a favor de los toros. No droguen al toro, droguen al torero. King de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, King. Hola, cabrones. Quiero quejarme, mandarle un chingue a su madre, a putos perros cojerones, seguido de culeros, directivos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ah, no, de la UANL, de la Universidad. No, los de la UNAM, perdón. Los de la UNAM están exentos. Esperen un momento que luego estamos con ustedes. Ya vendremos con ustedes. En este caso, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dice, porque el semestre que acaba de empezar me dieron un horario de la verga. Tengo clase a las 7 de la mañana en un edificio de posgrado que está como a 15 cuadras de la puta facultad. Voy. A las 7 de la mañana no se puede. Uno está la mente lúcida. No, uno no está preparado para esas horas. Está bien que filosofía y letras. Está bien que filosofía y letras. Cambia un poco. Y uno puede hacer una teoría pseudo-kantiana a las 7 de la mañana. Pero bueno, nunca llegará algo muy lúcido. Dice, bueno, cuestión que nunca me tocó un pinche edificio de posgrado que está a 15 cuadras de la puta facultad. Luego, acabando esa clase, tengo que ir, hecho madre, al edificio de la facultad para tomar la clase siguiente. Y acabando esa clase, tengo que ir ir a otra vez al puto edificio de posgrado. O sea que me traen como pendejo de un lado para el otro. Que ser filósofo no es así. Pero mire, aparte puede filosofar en el camino. Sé que sí, cabrón. Usted cambia, viene, arranca con Nietzsche, desde cuando llega con un Amuno al edificio de posgrado y regresa con Marx y Hegel. Perfecto. Y usted es un chingón, cabrón. Bueno, no me quisieron cambiar las clases y al chile. Creo que esas son mamadas. En ninguna parte del mundo creo que es pase eso a los estudiantes. Cabrón, ve por el mundo. Que la recomendación de aquí es... recorre el mundo. El mundo no es Monterrey y mucho menos la Universidad Autónoma de Nuevo León. No. Volverás a la Universidad Autónoma de Nuevo León diciendo... ¡Qué placer estas 15 cuadras en skate! Bueno, pero creo que mamadas son mamadas. Bueno, dos putos kilómetros. No mames, los que se vaya a la verga. Bueno, si nos vemos... Bueno, esto es parte de una teoría. Y ya estamos cansados de filósofos gordos. Sí. Entonces, queremos filósofos flash. Les damos diferentes tipos de actividades alejadas justamente para que se pongan en forma. El Poncho de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Poncho! Hola, ¿qué tal? En la María Tijuana. Este mensaje no es para que lo lean al aire. Entonces, más no lo lean. Para preguntarles algo. ¿Qué ver? Dice, ¿qué quiere preguntar? ¿Qué quiere saber, Poncho? No, que hice un pequeño video con audio de la historia del niño elefante y la cabra de las tetas lisérgicas. Ah, sí. Y con las imágenes de los wallpapers lo subí al YouTube en dos partes. Es algo muy sencillo, pero creo que, bueno, puede interesarle a alguien. Lo que quiero es preguntar si no hay problema con el video. En cuanto a derechos de autor, con usted no hay ningún problema. No, Poncho, por favor. Con usted, mire, usted es parte de esta nave. Usted puede hacer lo que quiera. Y haga lo que quiera. Así que nosotros flojito y cooperando con usted, Poncho. Dice, bueno, quiero preguntarle eso nada más, porque si quisiera saber si cabrón, es contraproducente, gracias. Lo quito. No, gracias. Es contraproducente, cabrón. ¿Qué nos puede producir? Y no nos puede producir absolutamente nada más que gente llegando aquí diciendo, gracias, yo vi el video. Gracias, el video está de la verga, pero yo vine igual. Está muy bien, Poncho. Bueno, Poncho ha demostrado que con pocas herramientas se puede cambiar el mundo. Gracias, Poncho. Un abrazo para usted. Por otra parte, ingresamos a YouTube. Pusimos en caso para ver si salía el video de Palomita Forti como nos dijeron. Y ni madres. Ah. A nosotros nos engañan como quinceañeras. Algo pasó con Palomita. Algo Palomita pasó. Para mí la prohibieron o Palomita Forti misma dijo, quítenme de ahí que estoy exponiendo mi imagen pública. Luis de Querétaro, México. Hola, Luis. Hola, cabrones. Quiero quejarme de dos cosas. Una es que les escribo y la puta riata que me contestan. Y la segunda es la vida. No solemos contestar, Luis. Sí. Te disculpe la molestia. Y la segunda es que me gustaría que le dijeran a mi novia que no chingue, ya que todos los fines de semana me dice que se siente enferma. ¿Cómo se llama la novia? No dice. Y a la mera hora me entero. Pero no, mire este a la media hora se entera. No, a la media hora me entero de que está en una peda, por ejemplo. Y al día siguiente me dice que se sintió es mejor. Muy pedota, sí, y sí. Que, mire, usted, Luis, su novia me luego, dice. Luego, cuando corté contigo, empecé a sentir mejor. Sí, y en lugar de llamarte a ti, me fui a una peda para no molestarte. Y sí, porque ya te había dicho que no, quizás tú tienes otros planes. El fin de semana pasado, Luis la llamó a la novia, le dijo, quiere salir, vamos. Y la novia le dijo, no, me siento muy mala, muy mala, muy mala. Y a la media hora llamó, la atendió la madre de la novia y dijo, no, se fue Rita, póngale. Rita se fue una peda, está re feliz y re contenta. Y cualquier cosa, si llega a dormir, yo le aviso que llamaste. No, Luis, permítame que le quite la venda de los ojos. Me parece que esa relación... Lo está cagando, lo está cagando, Luis. Usted discúlpeme. Pero si acepta la relación de esa manera, está bien, ¿eh? No hay ningún problema. Cada uno acepta las relaciones pues como le conviene. Axéltico de San José de Costa Rica. Hola, Axéltico. ¿Cómo van? Acá volviendo después de 4 meses. Bueno, está duro que se recuerden mi situación. ¿A dónde se había ido? Mire, ¿se acuerda que mi esposa argentina extrañaba su país? Ah, se fue a la Argentina, abandonado al tigre acá en Costa Rica. Sí. Bueno, aquí aprendí a vivir rápidamente en soledad. Solo que antes de llegar a Navidad me llegó un paquete gigante. ¡Mi esposa! ¿Qué pasó? Exactamente lo que dijeron ustedes. Llegó a Argentina y dijo, qué lindo el obelisco, qué lindo los edificios, qué lindo el churrasco, un choripán, Carlitos Gardel. Pero bueno, ya se dio cuenta que lo suyo es la playa y se volvió, dice, a la playa, obviamente, y a mí, dice, bueno, mae, nos vemos, otra vez casado, el Axéltico. Miró el riachuelo y dijo, qué lindo. Qué lindo el riachuelo, qué huele a diablos. Sí, qué buena estaba la playa. Qué buena estaba la playa y a Costa Rica nos fuimos. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter Skelter. Hola, amigos, llego tarde a la reunión por otro ataque de virus que sacudió esta máquina. Helter Skelter, le están atacando por todos lados. Mucho troyano, mucho virus. ¿Qué carajo está haciendo con la máquina? Hay que poner un campo de fuerza, un campo magnético. Usted está metiendo tortillas en el reproductor de CDs o algo está haciendo. Algo está haciendo. Bueno, luego les cuento cómo es que hice. Ahora le quiero responder al Poyatrón que el fenómeno meteorológico denominado Calima no solamente se observa en las Islas Canarias, pues se observa también a simple vista en muchas partes del mundo. Y tiene razón cuando se pregunta sobre esa arenilla blanca. ¿Cómo coño se va a quitar la calima? Pues mire, la calima no se va a quitar. No se quita. La calima, lo lamento muchísimo. Usted parece un médico. Pero tendrá que convivir con eso toda su vida. Toda su vida, Poyatrón, lo lamentamos mucho. O múdese a Noruega o la calima le seguirá formando parte de su vida. Lo persiga. Sí, dice, bueno, mire, la calima no se va a quitar, pues el desierto del Sahara es mucho, muy grande. Y esto va a seguir calima en la tarde, calima en la noche y calima en la madrugada. Y yo mismo, al igual que usted, me siento fastidiado con este fenómeno ambiental. Pero que la calima llega a Caracas, no mames. Dale, güey. Helter, usted se fastidia por fenómenos ajenos. Sí, se fastidia. Tsunami, y se fastidia. Pero la puta. Y esas cosas. Dice, bueno, muchas gracias por mostrarme su preocupación por la famosa calima. Todas las soluciones que usted hay, seguro le agradeceremos. Pues hágala saber y así uno aprende, cabrón. Seguimos en contacto. Helter Skelter, por ahora no hay solución para la calima. No hay solución. Y llega el Poyatrón. Dice, ahora, Poyatrón. Quería contestarle al pirata sobre eso de la calima. Pues sí, la puta calima es imprevisible. Ah, viene cuando viene. Viene cuando se le da. Dice, puede llegar en cualquier época del año. A veces llega con poca arena, otras viene con fuerte viento, otras viene hasta con beduinos volando, lagarto, y camellos y oasis y distintos tipos de paisajes. Oasis, los oasis que, volando son terribles. Sí, los Gallagher dándose de madrazos en el aire. Es la calima. Dice, hay ocasiones en las que no se ve ni el sol y de día hay una luz anaranjada que es el sol, lógicamente detrás de la calima. Ah, incluso es de muy cuando en cuando arrasa también langostas. Ah, mierda, eso ya sé. Es terrible. Son las siete plagas bíblicas que aparecen en forma de calima. Luego la langosta, luego, y yo no recuerdo cuáles son las siete. Si alguno tiene una Biblia de un Antiguo Testamento a mano y me puede informar de las siete plagas de Egipto. No, pero puede imaginarla. Puede imaginarla. Llega la calima, llega la langosta y luego toda la mierda. Dice, aunque estas dos últimas cosas no son tan habituales. Y cuando llega la langosta es como que se va todo al carajo. Sí, dice, en el continente sí es verdaderamente un infierno esto, créanme, según me cuentan mis padres que vivieron años en el Aouin, ¿no? En el Aouin y bueno, y ahí cuando llegaba la calima era el infierno, llegaba hasta con el diablo con cola picuda dando vueltas. Estimado Mico, soy el Ecuador de Parral de Chihuahua, México. Mico, me dirijo a usted ya que en las últimas fechas me encuentro sin trabajo. Déjeme decirle que soy un ingeniero electrónico y espero que recuerde tanto usted como el pirata y el señor Lagarto. Anteriormente me desempeñé como empleado del IFE, el Instituto Federal Electoral, ¿no? Dice, bueno, y bueno, contrario a lo que diga el Cocoyome, yo no tuve nada que ver con que ganara Felipe Calderón ni le escondí los votos al peje. ¿Y qué tiene en el bolsillo, cabrón? ¿Qué tiene? Ese bolsillo está muy abultado. A lo mejor distraído, ¿no? Dice, bueno, pero llegó agosto y ya se acabó mi contrato, por lo cual tuve que ir a buscar un nuevo trabajo y lo encontré en un pueblito cerca de Parral que se llama Santa Bárbara, en una mina que pertenecía al Grupo México, sí, los mismos de pasta de esconcho. Dice, bueno, y pues, como se imaginarán, las condiciones laborales estaban de la verga, así que decidí ir a buscar trabajo a la capital. ¡Séguese! Y bueno, donde las condiciones laborales son excelentes. Son disfrazadas. Ya tengo dos semanas y no consigo trabajo, así que les agradecería me consiguieran como buen discípulo suyo de la nave y me diera la oportunidad, así tal vez no posea la experiencia necesaria, pero tengo paciencia, soy algo inteligente y no rompo muchos vasos. Ah, bueno, eso es muy bueno. Es una ventaja. Ya, lo que perdemos en inteligencia lo ganamos en vasos. Nota que chingue su madre. Sí. Ver la posibilidad de cambiarlo. Vamos a evaluarlo, Ecuador. Usted no se ilusione tampoco, pero vamos a evaluarlo. Dice, nota, que chingue su madre el Grupo México porque me están explotando y cuando renuncié me trataron como si fuera un traidor. Muchas gracias, dice. Bueno, que chingue su madre el Grupo México. Rush, del DF mexicano. Hola, Rush. Ya le comí un chingo de chilangos hoy, cabrón. Sí, bueno, Rush es una dama. Dice, efectivamente, pirata, la mezcla de ingredientes del cóctel cortón es tristeza, decepción, frustración, negativa. frustración, enojo y desilusión, más una onza de pendejez. Pues en el fondo, todos los cortados esperamos que el insurrecto regrese. Es verdad, hay como una especie de deseo solapado de que cuando a uno le han cortado una relación, el otro regrese arrepentido. Sí. Y uno pueda pararse en otra situación y decir, ahora no sé si te voy a perdonar. Ahora no sé. Voy a ver, he hecho mi vida, pero hace una hora que hemos hablado nada más. No, pero todo cambió. Ya me mentalicé, ahora humíllate, arrodíllate sobre estos granos de girasol. Pero nunca pasa. No, nunca pasa. Yo sé porque apenas hace 15 días que me dieron a probar dicho cóctel, dice, justo cuando todo parecía perfecto, cuando ya estaba listo un viaje de 3 semanas con el infame, y ni siquiera quiero tener malos pensamientos, pues todo se regresa, lo único que espero es que se la pase excelente en su viaje y el mío. Ah, bueno, pues, se fue. Pues ya se la pelo. Dice, bueno, se va a Rush, claro. Se ve que el viaje se hizo. ¿Recuerdas el viaje de 3 semanas que teníamos planeado tú y yo? Bueno, han cambiado las cosas. Ahora es nada más que mi viaje de 3 semanas. Guay. Ah, diviértete mucho, hijo de la chingada. Hello, desintegrados, piratas, aquí la Pam desde la mendiga casa super absorbente de Hermosillo, Sonora, México. Pam, ¿cómo está la casa absorbente? Y las cosas están peor, aquí en Hermosillo estamos mucho llegando frío. A 0 grados. Dale, como no, que ni frío ni calor. Estamos en 0 grados y mi casa está igual. 0 grados tendría que estar perfecto. Es lo mismo. 0 grados es el equilibrio exacto. Exactamente. Ni frío ni calor ni nada. Pero no sé por qué hace tanto frío cuando hay 0 grados. Es que el ser humano está mal y en 0 grados siente frío. Sí. Y si la casa absorbente está igual afuera que dentro, no hay diferencia. No. Cambiando de tema, el jueves de la semana pasada se estrenó en los cines aquí en México y en mi casa la película Apocalipto de Mel Gibson. Al mismo tiempo, digo, en su casa y en los cines. En preciso instante. Digo eso porque... no bueno, la casa absorbente, que absorbe todo. Claro. Sí, dice, sí. Digo esto porque mi casa también se estrenó porque mi papá fue a México, al DF, y se paseó por el eje central que queda de un lado de la Torre Latinoamericana, enfrente del Bellas Artes. Para los que no sepan, es un lugar donde hay mucha piratería. Así que mi papá trajo 15 películas y 6 series de televisión. De series de televisión inclusive antes de ser rodadas. Sí. Las series de la próxima temporada de Fox y de Warner ya las tiene en su casa. Sí que sí. Dice, bueno, gastándose como 1,000 pesos en pura piratería. No, este más es el DF, dice, no más una de las 15 se ve chafa, las demás se ven al fregazo. Dice, me la ha pasado viendo películas todo el fin de semana. Me voy a ver películas. Les mando un abrazo pirata y a ¿y todos. ¿Cómo estuvo? Las películas piratas se ven bien y mi padre me está enseñando a comprar calidad, dice la Pam, pero no comenta sobre la película porque no quiere que alguno que la tenga pirateada le arruine. Justa, yo la compré pero no la vi todavía. Bueno, ahí está, así que no hace comentarios acerca de cómo fue la película Apocalipto. Señoras y señores, llega Laura, mi mejor amiga Laura de Bolivia. Pero ¿cómo está? ¿Cómo le va, Laura? Señorita Laura dice, bueno, las polichinelas son el mismo ejercicio que el carioca surfista describió. Perfecto. En Bolivia es lo mismo, es igual. No cambia por la frontera. Dice, no saben lo que acabo de ver. Resulta que yo estaba en el ciber y estaba escuchando el programa del día lunes y un gringo estaba sentado a mi lado presumiendo con su laptop. Vio esos turistas que va con la laptop. Sí. Y bueno, y empezó con la manzanita. Van con la manzana, con todo, sí, transparente, la tapa, todo un super chingón. Claro. Y entonces, bueno, el gringo se sentó y comenzó que el puerto USB, que conecto cable por acá, que saco, que quemo, que esto por allá, que lo demás allá. Bueno, unas miles de conexiones extrañas. Pero, dice, ¿por qué no lo explota? Hablando, la laptop, pero hablando en perfecto inglés, sí. Es por medio de un microfonito que se había conectado a la cabeza con un microchip en el ojete. Are you ready for this? Yeah, nice to meet you. Herbert Fran, Ildo La Paz, Bolivia, una zona muy exótica del planeta. Estoy aquí, yeah. All right. Bueno, de pronto, quién sabe por qué movimiento extraño del universo en su eterna búsqueda de balance, acabó en el suelo con la laptop y todos los cables. El gringo dice, what's the gotta fuck up? No son de buen equilibrio. No, el gringo no tiene buen equilibrio. El gringo te pasa de la democracia se cae al nacionalsocialismo en un paso. Sí. Y se cae, dice, bueno, acá, bueno, cuestión que se fue con todo el laptop al suelo. Ese porrazo me dolió más a mí que a él porque se levantó como si nada. Que es la especie de resorte orgullo. Sí, que tiene todo gringo. Que tiene todo el mundo. Uno cuando se cae lo primero que hace es tratar de pararse rápidamente como a hacer qué porción del universo acaba de ver mi momento. Y dice, bueno, la única diferencia visible fue que de pronto se puso rojo de la vergüenza, también se puso morado y parecía una olla a presión, le salía humo de las orejas. Impresionante, parecía que iba a estallar. Bueno, saludos y nos vemos más adelante, dice Laura, mientras ve gringos desplomarse. ¿Puedes pararte? No puedo bailar, pero puedo pararme. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde Ibarra, Ecuador, llega el Rommel. ¡Ah, hola, Rommel! ¡Qué más locos! Hoy es mi cumpleaños, Lagarto, por favor, cante una versión metalera, Rommel, progresiva, no sé qué mamada, no pida no, cosa. No pida tanto, no hay que pedir Rommel tanto en la vida. No hay que pedir tanto. Se decepciona uno. Tenemos quejas. Así le va a ir mal. Lagarto, hay gente que pide, ¿cómo que no tenemos historia del niño elefante? ¿Cómo que no tenemos? Hay gente que dice, ¿qué pasa con Future? ¿Qué pasa hay con gente Future? Que dice, que hasta el programa me parece que dura menos. Estamos dice de hueva, no, sí, estamos de hueva. Sí, así que no mames. Queremos chistoretes. Nos tomamos vacaciones. Nos tomamos vacaciones. O estamos de hueva. Así que no nos molesten. Bueno, Rommel de Ibarra, Ecuador. A mí me parece, Rommel, pero a lo mejor es una percepción. Que cumpla, Rommel. A lo mejor es una percepción distorsionada de los hechos que yo tengo. Que a mí me parece que he consagrado mi vida a cantarle feliz cumpleaños. Sí, ¿cuántas veces cumple? La semana pasada le hemos cantado el cumpleaños a Rommel y al mes pasado y hace. Nos está chamaqueando. No querrá cariño, Rommel. Para mí que como si alguien le quiere dar cariño a Rommel. Por favor, feliz cumpleaños, Rommel, que la pase chido, feliz realmente. Jantaro de Caracas, Venezuela. Hola, Jantaro. Hola, mis amigos de Cintegrados. Feliz cumpleaños, Jantaro. No, no es mi cumpleaños, fíjense que no. Preguntarán qué hago por aquí. Pues les digo que terminé mi artículo científico y se publicará en tres partes. ¡Súper! Lo hizo muy largo. ¿Por qué en tres partes? Es largo. El artículo científico, cabrón, es largo. Les gustó mucho, así que bueno, me encuentro en Caracas porque... ¿Dónde se publica eso? Claro, ¿dónde lo podemos leer? Porque esto es medio como una secta, ¿no? A mí me gusta los leer artículos científicos. Porque el artículo científico se publica, por ejemplo, en la revista Científico Moderno. Póngale, y usted no tiene acceso. Y usted no tiene acceso. Tiene acceso nada más al científico. Y el moderno. Y el moderno. Sí. Entonces, nada, termina como en un microcosmos eso. Por favor, queremos poder ingresar a la net. Sí que sí. Y ver el artículo de Hamtaro. A ver qué mamás ha escrito y cómo poder hacer discutirle, ¿no? Porque eso es lo chido. Y sin conocimiento, eso es lo más chido. Decir, por ejemplo, no. La biosfera, como la describe usted, está mal. Póngale. ¿No? Y retirarse. Dice, bueno, me vuelvo a Bolivia. Mi avión parte el día 24 de enero. Así que, güeyes, deseenme mucha suerte. Está partiendo el avión. Está partiendo en estos momentos. Está adiós, Hamtaro. Está por los aires volando a lo mejor a la altura de Panamá. Próximo a aterrizar en Caracas, Venezuela. Eso es un buen viaje, por lo menos. Pero mierda, el pasaje en taxi hasta el aeropuerto equivale al pasaje en avión de ida. De vuelta a Maracaibo, dice. El taxi está caro. O sea, como $180. El taxi en Venezuela está caro. Sí, dice, bueno, mierda, bueno, amigos, una etapa... No sé por qué, ¿a qué mierda va a andar? No sé, andan a... Porque la nafta es barata en Venezuela. Sí, la gasolina está económica, es lo único económico en Venezuela en estos momentos, pero los taxis, vio, tienen otros gastos. Póngale aceite, póngale complemento. Manicuras. Y esas cosas. Dice, bueno, amigos, esta etapa de mi vida ha terminado, les contaré los pormenores de mi estadía aquí en Caracas, donde conocí a una familia que me abrió las puertas de su hogar, a ellos muchas gracias, mientras justamente está revisando su bolso. Se está llevando todo. Esa familia caraqueña. Lo lamentamos muchísimo, es tarde. Sí, ya está en viaje, no lo van a repatriar tampoco. Un kilo de tortillas del Dolfo Mexicano. ¡Hola, kilo de tortillas! Mi primera experiencia con la diosa Mayahuel, la primera vez que bebí pulque, fue en un pueble, sí, en un puestillo de quesadillas. Ajá. Bueno, pedí una de hongos y una de queso y el esposo de la señora... No se ponga así. Pero estamos recordando las cosas que he visto, los lugares que he visitado, las quesadillas que he probado en el puesto. El esposo de la señora de las quesadillas me dijo, ¿qué vas a querer tomar? Seguido de, ¿quiere pulque? Y en un momento me entregó un jarrito lleno de pulque, es decir, no había mucha opción. No. ¿Qué vas a tomar? ¿Quieres pulque? Y le dio el jarrito con el pulque. Bueno, yo estaba un poco dudando, ya que no me decidía a beberlo, ya que su apariencia era un poco desagradable. Y de pronto se aparece un par de patrulleros que llegaron directamente a pedirle al señor, esposo de la quesadillera, un pulque. Yo me saqué de onda porque pensé que me iban a detener por estar bebiendo alcohol en la vía pública, y ellos resultaron más pedotes que yo. El caso es que uno de los patrulleros me vio indeciso de beber o no el pulque, y me empezó a platicar de las bondades del pulque y todo eso. Fíjese, así que terminé bebiendo pulque con ese gurú o guía espiritual del pulque vestido de policía. Cosa curiosa, ese es mi relato, y quisiera enviar una felicitación a Larry Atón por sus nupcias, y al demonio y al escoria, porque bueno, me chupan la picha y al carajo que me apoye, dice, la retira de aquí. Oiga, kilo de tortilla, usted en ese momento, sí, en que el policía lo estaba induciendo a beber, le tendría que haber dicho que le firme algo. Claro. Como para cuando luego lo detengan por andar ebrio. Ebrio. No, mire, el gurú policíaco fue el que me inició en esta vaina, así que ya. Elsa Mora de Nuevo Laredo, México. Hola, Elsa Mora. Estaría con madre que los pendejos que preguntan por qué no ponen música en el programa reciban automáticamente un chingo de su madre. Ah, como un programa que automáticamente le... Automático, sí. Claro, dice, oiga, mientras están escribiendo, inclusive, ¿por qué no ponen música? Chinga tu madre. Chinga tu madre. Sí. Ah, mierda, ¿qué es esto? Hay que formatear. Estaría, dice, bien, bueno, sí, coincidimos con usted, Zamora. Dice, bueno, eso me caga, seguido que pregunten eso. También estaría bien que investigaran qué pasó con el Ciber de Cid de Toluca. ¿Lo volvió a abrir? No. Eso es una larga historia. Está muy complicado, historia. Muy complicado. Sí, todavía sí. No sacan los osos panda que tenía Cid una adentro del sótano. Sí. Dice, ¿puso un puesto de tacos en algún lugar? No, tampoco. Porque no sabe hacer tacos, sí. No sabe. Lo sabe comer, pero no lo sabe hacer. Dice, ahora trafica tortillas de maíz. Lo que pasa es que no puede traficar nada, sí. Pero Cid está más dedicado a los chorizos. Claro, pero los consume. Sí. Entonces, justamente, Cid se quiso todo, ser traficante, se pero todo se lo consume. Entonces, sí. Ha fracasado también en eso. Es una de las grandes incógnitas. Un traficante no debe consumir lo que trafica. No, eso es básico. Es básico. Yo trafico tortillas y me como dos de cada tres tortillas que trafico. No se puede. Vamos a pérdida, cabrón. Sí. Por lo tanto, bueno, ya conocen la historia de Scarface. Saludos a todos en la nave y mándenle un chingo a su madre al brujo por culero y a su novia que le regaló un PlayStation portátil y este güey solo le regaló un perfume de Avon. ¡Qué chingón! Eso es una novia, cabrón. Y sí, todavía sí. La relación sigue. Yo le pido la PlayStation de nuevo. Digo, no, cabrón, esperaba más de ti. Discúlpame, pero vamos a ser un poco más parejos. Sí. Parece que lo estoy poniendo todo yo en esta relación. Esa dama merece un poco más. Bueno, Zamora, ¿qué te iba a responder? El Cid está en el DF. Sí. Está viviendo con su tía y el oro de la tía. Sí. Y vive de que, no sé, me parece que le roba joyas a la tía y la vende o algo así. Sí, son las cosas de Cid. Está sobreviviendo el Cid. Emilia de Antofagasta, Chile. Ja, hola, Emilia. Dice, bueno, yo me raptaría a Gustavo Cerati un día antes de que el mundo se acerque. Rápteselo, por favor. Dejo a su imaginación al resto. Está bien, me parece perfecto. Y bueno, perfecto. Córtele las cutículas. Que no lo deje grabar más. Por favor, hágale algo en la garganta, métale algo por el ojé, córtele los rulos que tiene. Hágale, pero, no, está pero, bien, Cerati. Se los 80, sí, está bien. Dice, para mí es el tipo más precioso, delicioso. Ay, no, entonces se lo rapta para hacerle cosas cochinas, a lo mejor. Mire usted, ¿le va a hacer mire, el sexo? ¿Le va a hacer el sexo a Gustavo Cerati? Hágaselo. Mire usted, de aquella canción que de música ligera. Sí, es muy fresa. Va a decir que, así. A lo mejor usted se desnuda y tiene empieza. Tiene que unas velas alrededor. Usted se parece a un ave que canta. Tiene que haber publicidad de gobierno cerca. Sí, así que tenga cuidado, Emilia. No es tan fácil la cosa como parece. No. El último en llegar, con un pensamiento filosófico interesante. Aquí está Cristian Inde Gabacho. Dice, para la desintegrada que quería enseñar literatura y no sabe matemáticas, le digo que se venga a Estados Unidos a enseñar. Dice, acá son unos bestias que no enseñan ni una jota de lo que no se debe a su materia. Ah, muchos saben de la escuela secundaria sin saber. Ella sabe de su materia, cabrón. Ella sabe de su materia, ella es una un conocimiento. No me compare, no me compare. No se enoje, esto lagarto. Es un desastre. Lagarto. Ella sabe de su materia. Ella sabe cabrón. De su materia, es verdad. No, pero Cristian no dice, bueno, no importa. Cristian, estaremos con usted luego para ampliar su mensaje. David Show del DF mexicano está por aquí. También el gran Hermosillo, Sonora, México. Nati, el ciclo de Querétaro, México. El foco del DF mexicano. Viviana de Bogotá, Colombia. El Adolfo de Tucumán. Bueno, Adolfo, no joda. Le pregunto en estos momentos. ¿Qué sabe de la materia? Señor Lagarto, le pregunto en estos momentos mientras lo veo al Lobo de Río de Tarapoto, mientras lo veo al Zorro Plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Lo veo al. Bueno, señor Lagarto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una pinche serie de televisión gringa. ¡Chale! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Who may Who, la gran pregunta cuya respuesta ignoramos. Damas y caballeros, o sospechamos al menos. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Voz. España, Costa Latina. Hit Radio. Cultura FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Ondalo. Y Radio Zo. México, Radio del Planeta. Y Access Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Chitinago. En California, Corporativo 9. En Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero bailando como Angus Young. Sí. Oh, es el pasito. Sale bien, ¿eh? Sale bien, vestido de colegial. Es muy un poco bien. Más alto. Sí, es un poco. Es como es dos Angus Young juntos. Pero bueno, ahí está. Sí. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Rommel de Ibarra, Ecuador. Sí, Rommel. Ya que ha sido su cumpleaños, el cabrón. Cumpleaños, un abrazo para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come joya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pulmina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandidia. Crepin Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el respetuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Se despide la Golfo. Los saluda de Arnémesis, desde Concún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reguárez. ¡Adiós, Pablo, Iglesia, carajo! ¡Carioca, surfista! ¡Y va a Catacuquista! Con Nicolás, Toluca, Cienficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.